Ejercicio 8A. Hola, Gastón. Soy Bea. Hola, Bea. ¿Qué tal? La verdad, estoy mal. No me encuentro bien. ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Algún problema tras la fiesta? Pues, no sé, pero creo que estoy enferma. Me duele todo el cuerpo. Bueno, a lo mejor estás resfriada. Es normal en esta época. Es que tengo frío. Me duele mucho la cabeza y no tengo ganas de nada. ¿Frío? ¿La cabeza? Creo que ya sé qué te pasa. Tienes resaca. Pero si yo solo bebo refrescos y zumos. No es posible. Claro, sí, ya lo sé. Es una broma.